¿Cómo están? Buenos días. Espero estén muy bien. Y bueno, bienvenidos a este primer episodio o primer capítulo o primero, pero es el primero de mis entrevistas aquí en Pablo Trabaja. Entonces, el día de hoy me acompaña Abraham Villanueva, que es un especialista en lo que es finanzas con más de 6 años de experiencia en el trading, ¿verdad? Experto en lo que es trabajar con divisas, acciones y criptomonedas también. Entonces, como les dije, amigos, iba a llevar información de primera mano para ustedes acerca de esto, ¿verdad? Porque está muy de moda. Y bueno, le damos la bienvenida entonces para empezar y no perder más tiempo. Vamos a darle la bienvenida a Abraham. Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias por tu invitación. Y pues, ¿cómo están, señores? Buenos días o buenas tardes, donde quiera que estén. Estoy aquí para poder resolver todas las dudas que por medio de Pablo puedan tener y ayudarlos en su camino a construir unas finanzas saludables con la ayuda del trading. Muy bien, gracias. Cuéntanos un poquito, Abraham, acerca de cómo así iniciaste en las finanzas, cómo fue tu camino para poder tener en claro más o menos ¿Qué es lo que tú haces, ¿no? Y eso. Mira, yo estudié una profesión muy distinta a finanzas o administración. Sin embargo, hace 6 años, un poco más, empecé a estudiar por mi cuenta algunos cursos, informarme y darme cuenta que tenía que hacer crecer mis finanzas, que yo tenía que empoderar mis finanzas porque de eso iba a depender mucho mi estabilidad económica, mi estabilidad emocional, y por eso empecé a estudiar. Y entre los cursos que comencé a estudiar me choqué con Bursen, que es la escuela de la bolsa de valores de aquí de Lima, en Perú, y llevé una certificación como analista de inversiones y de la bolsa de valores. Entonces, desde ahí comencé un camino pues bastante interesante de aprendizaje y sobre todo de motivación, porque empecé a descubrir que el dinero pues es algo que debería ayudarnos a construir felicidad y no más bien desesperarnos por el dinero. Entonces esos conceptos los empecé a aplicar y hoy, más de 6 años ya después, se puede decir que ya he alcanzado una estabilidad económica gracias a Dios y gracias pues a las finanzas, el estudio, sobre todo la educación, ¿verdad? Ok, muy bien. Y mira, tengo muchas preguntas porque yo, sobre todo yo, no sé, tal vez mis amigos me confirmarán por los comentarios, de que estamos viendo bastante información acerca de Forex, ¿no? De Bitcoin. Entonces, yo la verdad, cada vez que abro Facebook o YouTube, de verdad, sea por las cookies que tal vez nos vienen a nosotros, sí, ¿verdad? Entonces, viene bastante información de esto, ¿no? Muchos, yo veo y estoy investigando bastante, y es más, sabes de que estoy emprendiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en realidad, cuando nos dicen Forex, ¿qué es Forex? ¿Qué es eso de ahí? Vamos a explicarlo simple, ¿está bien? Nosotros podemos, como cuando compramos y vendemos acciones, estamos comprando un activo financiero esperando a que suba de precio, ¿verdad? En este caso, el Forex son monedas extranjeras que podemos adquirir a un tipo de cambio y queremos venderlas a otro tipo de cambio. O sea, es decir, aprovechar ese delta, esa diferencia, ese incremento. También se puede ganar cuando se vende, o sea, cuando baja el precio, pero es un poco más complejo. Pero también compramos y estamos pagando un precio menor y esperamos a que suba y vendemos simplemente a un nuevo precio el cambio de moneda. Entonces podemos hacer mucho dinero si sabemos operar, sabemos cómo se mueven los precios, los cambios, los tipos de cambios en el mundo entero, donde existen más de 200 países. Entonces tenemos cientos de pares para poder operar, y el Forex simplemente es un derivado financiero. O sea, el Forex no estamos comprando en sí la moneda, llevándola a nuestra billetera, sino estamos comprando un certificado, un derivado. Entonces, así como existe derivado de Forex, también existe derivado de metales preciosos, existe derivados de índices, hasta incluso de las mismas acciones podemos adquirir derivados. Entonces es una forma de operar aprovechando los movimientos o los cambios de precios. Ah, ok, entiendo muy bien. Entonces, ¿Y qué es una divisa entonces? Divisa es una moneda de un país que está respaldada por un banco central de reserva, por una economía de un país. Entonces se vuelve una divisa, por ejemplo, en Japón el yen, por ejemplo en Europa pues el euro, ¿no? En Estados Unidos el dólar, y así, cada país tiene su propia divisa. Entonces, y nosotros sabemos que el tipo de cambio está variando, ¿no? Está variando a lo largo del día, por la oferta y la demanda va variando. Entonces, aprovechamos esos movimientos, esas diferencias, en los que comprando de repente en la mañana y vendiendo en la tarde ya tenemos una ganancia. Ok, y Forex entonces es trabajar con divisas. Correcto. En lo que dijiste, comprar cuando está bajo y vender cuando está alto, ¿verdad? Sí, aunque también se puede ganar, esto bueno, lo dejo acá porque de repente no se va a entender muy rápido, ojalá que puedan investigarlo más, también puedes ganar cuando vendes. Es decir, cuando el precio está alto y tú estás creyendo, estás especulando que el precio va a bajar, según tu análisis técnico. Entonces, como vendes a un precio mayor y prácticamente regresas lo que has vendido, cuando baja el precio, a un precio menor lo compras, tienes una diferencia también de precios. Wow, eso ya es algo un poquito más avanzado de repente, pero bueno, vamos a poder investigarlo, como bien dices. ¿Y una acción? Una acción es un activo financiero, es parte del patrimonio de una empresa, ¿okay? Una empresa, pues, emite acciones cuando quiere financiarse. Entonces, es prácticamente darle un título valor a las personas que sean dueños de un pedacito de la empresa. Entonces, ahí estamos adquiriendo directamente el activo financiero. En cambio, Forex es un derivado, ¿no? Es un derivado. Ok, entonces en Forex no se trabaja con acciones. Se puede trabajar con acciones, pero el derivado de la acción, no la misma acción. Ah, ok, ok. Muy bien, eso es importante que podamos tener en cuenta. Muy bien, y criptomonedas, ¿qué son las famosas criptomonedas? También les dicen criptoactivos, creo. Correcto, correcto. Son criptoactivos porque en sí, acá sí estamos adquiriendo el activo financiero. Estamos comprando la moneda en sí, ¿no? Está llegando a nuestra billetera, porque es una moneda digital. O sea, no es como una moneda que tú la tienes que tener, pues, de repente en una billetera, de repente en una caja fuerte, o tal vez en un banco. No, en este caso la moneda virtual o la moneda digital, como el Bitcoin, está en el internet, ¿ok? Y tú tienes un código de acceso a esa blockchain, a esa base de datos que es distribuida, una base de datos distribuida, tú tienes acceso por medio de tus claves. Es como cuando tienes una clave de una cuenta de ahorros, igual, tienes una clave que es un poco más especial de tu monedero de Bitcoins. Entonces, ahí sí tú tienes el activo financiero y puedes especular directamente con el activo financiero, en este caso la criptomoneda. Ok, y esto no es, a diferencia de otros activos, este criptoactivo no es físico, ¿verdad? Correcto, es una criptomoneda que está respaldada por la confianza no de un gobierno, no de un banco central, sino está respaldado por la confianza de la misma tecnología descentralizada. ¿Por qué? Porque la base de datos ya no está en el Banco Central de Reserva, sino la base de datos ya está en la internet, en esta blockchain, que es justamente el registro de todas las transacciones de esa criptomoneda, que es un registro público que no puede ser falsificado porque está presente en los millones de computadoras que están conectadas a esta blockchain, tienen esa copia de seguridad, como se dice, un backup, ¿no? Entonces no puede ser falsificado, no puede ser adulterado, y es está consensuada matemáticamente, ¿verdad? Así funciona. Oh, ¿y eso tiene un valor real? Claro, el valor se le da... El dólar incluso no tiene un valor real, porque el dólar ya no está resguardado por su... o sea, ya no vale, ya no tiene un patrón. Antes tenía un patrón oro. Entonces tú puedes intercambiar tus dólares por oros en el Banco Central de Reserva, en este caso Estados Unidos. Pero hoy en día ya no, ¿no? Entonces es igual que la criptomoneda, ¿no? La criptomoneda no tiene un valor real, pero ¿qué le da valor? Igual que el dólar, la oferta y la demanda, ¿no? O sea, las personas quieren pagar 6.000, 7.000 dólares, pues es su asunto de ellos, ¿no? Pagan ese precio y la que la quiere vender, igualmente la puede vender al precio que desea, ¿no? Es oferta y demanda. Muy bien, ok, muy bien. Bueno, amigos, seguramente a medida que vamos escuchando de esto y pensamos que iba a ser algo más sencillo de entender, ¿verdad? Se va haciendo un poco más amplio. Pues no se preocupen, que vamos a ir con calma. Esta primera entrevista es para saber, gracias a Abraham, cosas primordiales, ¿verdad? Cosas primarias, conceptos importantes que debemos conocer. Entonces, yo tengo algunas preguntas más, ¿verdad? Solamente esto es algo muy importante y es de bueno, de repente ya contestaste un poquito acerca de cómo trabaja el mercado financiero, pero con este boom de que invierte, trabaja con nosotros, de que estamos viendo, ¿cómo trabaja eso? ¿Cómo? Ah, claro, lo que pasa es que lo que tú decías hace un momento, existe mucha publicidad, mucho marketing, ¿no? Y esto es parte de la realidad. El mercado, el mundo, siempre quiere influenciar en nuestra forma de cómo actuamos, ¿verdad? De cómo compramos, cómo consumimos, qué consumimos, en qué horarios consumimos. Entonces, actualmente hay muchas ofertas que nos dicen que depositemos dinero para invertir en Bitcoin, para invertir en tecnologías, para invertir en lo que sea. Y prácticamente quieren captar nuestro dinero nada más y sin un resguardo, sin una seguridad de para qué va a ser utilizado. Entonces, hay mucho marketing, mujer se vuelve millonaria, hombre se pone rico a los 20 años, etc. Sí me ha pasado, vi uno que dice, obrero a los 40 años se hace millonario. Miren, entonces están justamente apelando a ese desconocimiento que tienen las personas sobre cómo funciona esta tecnología. Y también el hecho y el deseo de cualquier persona, porque todos queremos progresar, ¿verdad? Todos queremos salir adelante. Y están aprovechándose también de ese deseo de muchas personas que inocentemente pueden caer en estas trampas, ¿verdad? En estas trampas de personas pues que se quieren valer de sus recursos de una forma pues no solo ilegal, sino también manipulada, ¿no? Manipulada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ok. Y es cierto que se puede ganar dinero con eso, es muy difícil. Sí se puede, claro. ¿Es solo para la élite o por ejemplo cualquiera puede hacer esto? Efectivamente, el que exista la moneda adulterada, pues no dice que habla mal de la moneda verdadera, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos, al menos en la academia en la que yo trabajo, es que la gente debe educarse, la gente debe estar preparada para que ellos puedan ser responsables de su propio destino, de su propio futuro, y con las herramientas que les permitan manejar sus finanzas, ¿ok? No solamente producir dinero y producir más dinero y más dinero, sino también saber administrarlo, ¿ok? Entonces, creo yo que el punto neurálgico, lo más importante, es que las personas se eduquen, se capaciten y que no se dejen llevar por las emociones, sino lo hagan de forma científica, ¿no? Porque la educación es ciencia en sí, entonces lo hagan de forma, pues, con métodos comprobados, con gente especialista que ya tiene experiencia en esto y que puedan tomar decisiones de esa forma bien asesorados, ¿ok? Entonces, no dejarse llevar por esa publicidad que te dice que vas a ser millonario de la noche a la mañana, sino que hablar con gente que ya lo está haciendo, que ya está logrando ingresos, como lo que estamos haciendo aquí en la academia, y con esa gente que lo hace de forma consistente, que no se ha hecho millonario de la noche a la mañana, aprender cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas, las técnicas que pueden ellos también seguir. Cualquier persona puede aprender esto, ¿no? No se necesita tener una maestría, un doctorado, un estudio superior. Simplemente, como se dice, la práctica hace el maestro, ¿no? Solamente practicarlo. Ok, muy bien. ¿Y cuántos miles de dólares se necesita para iniciar en esto? Mira, no existe un mínimo necesario. Va a depender de tu plan. O sea, cuando vas a hacer algo, un proyecto, una empresa, algo, tienes que tener un plan, ¿verdad? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, vivir de esto, si tu plan está que quieres vivir de esto, pues tienes que ingresar por lo menos con unos 2.000 o 3.000 dólares para que esos 2.000 o 3.000 dólares puedan darte una rentabilidad, pues, adecuada de 30 dólares de repente en promedio al día o 150 a la semana, ¿no? Con la cual tú puedas vivir, por ejemplo. Entonces, va a depender de eso, de cuál es el plan que tú tengas. Si tú, pues, quieres usar solamente tu tiempo libre, digamos 2 horas al día, una media hora al día o 2-3 horas a la semana para de repente tomar señales o no hacer análisis, simplemente operar, pues vas a necesitar mucho más dinero para poder tener un ingreso interesante, ¿no? Entonces todo depende del tiempo disponible y de cuánto tú, en cifras, cuánto quieres ganar, ¿verdad? Cuánto quieres lograr en este mercado. Muy bien, entonces, o sea, si tienes un capital mínimo y tienes tiempo disponible, pues puedes, claro, hacerlo. Si tienes tiempo disponible, efectivamente, ¿no? Digamos de 3 a 4 horas, hasta 5 por día, puedes hacer trading incluso con montos de 200 dólares, ¿no? Hasta menos, incluso hasta 100 dólares. Hay plataformas que te permiten abrir hasta con 10 dólares. Puedes hacer trading. Entonces, te das cuenta, claro, que obviamente que la ganancia pues va a ser porcentualmente o va a ser relacionada al monto con el que estás operando, ¿okay? Porque tú ganas un porcentaje, un cambio de movimiento del monto que estás operando. Ah, ya. Entonces, esos comerciales que dicen que se hace rico en un día, en una semana, pues entonces nos están... Son mentiras, es totalmente falso. Nadie se puede hacer rico de la noche a la mañana, si no ya todo el mundo lo hubiera hecho, ¿verdad? Entonces existe pues trabajo, esfuerzo que hay que cumplir y que hay que poder, para poder alcanzar un nivel, para poder alcanzar un estatus, digamos, económico, necesitas esforzarte, ¿no? Necesariamente, claro, que pues es mucho más sencillo si tú te guías con profesionales, ¿por qué? Porque ya tienes toda la experiencia de ellos, toda la mentoría de ellos, que si tú lo haces por tu cuenta y empiezas a investigar, de repente te vas a gastar pues 4, 5, hasta 10 veces más, no solo en dinero, sino también en tiempo, ¿ok? Porque afuera en el mercado vas a encontrar cursos de 600, 1000 dólares, ¿no? Y de repente, pues como no estás bien asesorado, lo vas a tomar pensando que es la panacea universal, que es el santo grial con el cual tus finanzas van a salir hacia adelante, hacia arriba, porque es un curso caro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y poder elegir técnicamente, sobre todo guiarnos por expertos, gente que tiene experiencia en este mercado, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que si cualquiera de nuestros amigos que nos está escuchando o nos está viendo por medio de Pablo, de este podcast o videocast de Pablo Trabaja, lo necesario para empezar en esto, ¿qué sería? Aparte obviamente del deseo de superación, ¿no? Y de que estás consciente de que vas a esforzarte, ¿no? ¿Qué sería lo necesario así puntual, ¿no? Lo que debemos... Muy bien, aparte de las ganas, ¿no? Aparte de las ganas, de la motivación que tengas para lograr una estabilidad financiera, es pues conseguir un buen mentor o una buena academia, un buen instituto, qué sé yo, ¿no? Donde tú quieras estudiar, conseguir un buen mentor que sea acorde también a tu presupuesto, ¿no? No estés endeudándote pagando cursos que valen $1,000, $4,000, $5,000 o incluso $600, ¿no? Entonces no estés endeudándote pagando ese tipo de cursos si es que no tienes ese dinero, pues si no tienes pues un capital fuerte como para poder pagar eso y también invertir. Trata de conseguir algo acorde a tu bolsillo, acorde a tu tiempo disponible también. Entonces eso es lo más importante, creo yo, que sean gente que tenga experiencia en esto, que te dejes llevar por esa gente y lo hagas pues de forma tranquila, sobre todo, ¿no? De forma tranquila, porque si tú te endeudas para invertir en los mercados financieros, créeme que ese estado emocional de miedo, porque es un dinero prestado, pues te va a jugar mal, ¿no? Te vas a perder, sin duda vas a perder, porque vas a estar prejuiciado ya con miedo, con el temor de no operar tal vez, o de repente querer recuperar lo que ya has perdido, ¿no? Por así decirlo, y arriesgar cada vez más. Entonces, es una muy sana recomendación. Muy bien, entonces, por lo que entendí de tu respuesta también, aquí en Perú hay muchos lugares de instrucción de este tipo. Sí, existen varios lugares. Puedes estudiar, si tú quieres, hasta una carrera de finanzas, ¿no? Que dura 5 años, hasta un curso o un taller que duran algunas horas, ¿ok? Pero si quieres emprender de verdad, yo te recomiendo que practiques por lo menos unas 20 a 40 horas, o sea, para que puedas hacer trading de forma, pues, consistente, de forma profesional, puedas tener esa seguridad de que estás haciendo bien las cosas, haciéndolo dentro de un plan, que practiques pues al menos esta cantidad de horas y bueno, si me permites hacer pues la publicidad aquí en tu canal, nosotros tenemos una academia donde te ofrecemos hasta 40 horas de entrenamiento semanal, perdón, mensual, entrenamiento indirecto con profesores de forma online, donde tú te conectas desde cualquier lugar del mundo, con una computadora, con una tablet, con un celular, y puedes acceder ya a esa mentoría, a esa asesoría con especialistas de diferentes, con diferentes grados, ¿no? de instrucción, ya sean magíster, sean profesionales, egresados de finanzas, bachilleres, titulados en administración y gente que tiene ya años haciendo trading, ¿ok? Entonces es una la verdad que me hubiera gustado tener este tipo de oferta disponible cuando yo empecé en el 2012, cuando empecé este camino a convertirme en un trader profesional en la bolsa de valores. Me hubiera gustado tener este tipo de mentoría y sobre todo a estos precios tan accesibles, tan inclusivos que tiene la academia que estoy promoviendo, ¿no? Entonces yo los animo a que se puedan acercarse, recibir más información de la academia y que pues sea una opción a evaluar. Muy bien, pues gracias de verdad por el tiempo que te has dado, Abraham. Sé que eres un hombre muy ocupado y que y que siempre estás con muchos planes, con muchas metas y que estás cumpliendo, pues gracias, de verdad, muchas gracias por participar en esta pequeña entrevista. Y amigos, si hay algo en lo que ustedes quieran profundizar o quieran de repente o tengan dudas o más curiosidad sobre esto, no pueden comunicarse. ¿Cómo te pueden encontrar, Abraham? ¿Cuáles son los medios por los cuales te ubican a ti? Sí, tenemos pues varios canales de atención. Tenemos pues un WhatsApp de la compañía, el 934-872-934, más 51 para los que están en otros países. Adelante. Y tenemos también nuestro fanpage, www.facebook.com/growthacademy. Lo voy a deletrear, GROWTACADEMY. Y también la página web, www.growthacademy.co. Okay. .com. Ok, muy bien, excelente. Pues muchas gracias, Abraham, nuevamente te agradezco. Y amigos, si tienen ustedes más preguntas, pueden hacerlo por medio de Abraham, o de repente si van directo hacia ti, no sé si puedes dar alguna atención especial para aquellos que van de parte de Pablo Trabaja. Claro que sí, claro que sí. De hecho, vamos a atenderlos muy bien. Estamos pues en un proceso de expansión y estamos pues para servirlos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues esta ha sido la entrevista de hoy. Espero que de verdad les haya servido de mucho, y si han tenido dudas o algunas preguntas, espero que se hayan podido contestar. Recuerden que hemos visto puntos fundamentales, muy básicos acerca de esto, y vamos a estar explayándonos un poco más con el tiempo, ¿verdad? Un poquito más de repente, y aquellos que quieran profundizar un poco más, pues pueden hacerme las consultas para yo canalizarlos para la empresa que Abraham representa, ¿no? Para darle algunas recomendaciones. Entonces, muchas gracias, amigos. Y esto ha sido, amigos, esto ha sido todo por hoy. Y recuerden que pronto estaremos subiendo más contenido, no solamente acerca de esto, del mundo del trading, del forex, de eso, sino también de muchas noticias de la actualidad también, y tendencias que estamos viviendo hoy en día. Bueno, hasta luego.